Antrospectiva. Retrocediendo pasos al lugar donde se genera la cultura. Antrospectiva a México. ¿Te gusta la historia? Frecuencia UAM y Notas al Aire te complacen en invitarte al Festival Internacional Cervantino. Este festival se realiza todos los años en la ciudad de Guanajuato, una pequeña ciudad colonial. El festival nació a mediados del siglo XX, cuando aún se representaban los entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra en las plazas de diversas ciudades guanajuatenses. En 1972, con apoyo del gobierno federal, se añadieron más atracciones artísticas a las representaciones tradicionales para darle al festival un aspecto internacional. Desde entonces ha crecido hasta ser uno de los cuatro mayores festivales de su género en el mundo. Es parte de la Asociación Europea de Festivales y de la Asociación Asiática de Festivales Teatrales. Además de los patrocinios gubernamentales, el festival recibe contribuciones de patrocinadores privados. En el Cervantino encontrarán eventos y artistas como el Ballet Folclórico de México. Además, habrá conciertos de música y danza, teatro, espectáculos al aire libre y artes visuales, cine y literatura, así como conferencias o coloquios. Toda la información se encontrará disponible en @cervantino. Desde 1972, el Festival Internacional Cervantino se estableció como la fiesta multicultural más importante del continente americano. Gracias a esto, artistas de diferentes partes del mundo se dan cita año con año para dar a conocer las diversas propuestas culturales representativas de cada nación. Sus orígenes se remontan al 20 de febrero de 1953 y durante 18 años, el maestro Ruelas, al frente del Teatro Universitario de Guanajuato, presentó obras como El Retablillo Jovial, de Alejandro Casona, y El Retablo de las Maravillas, de Miguel de Cervantes Saavedra, entre otros de sus entremeses. En 1972 se realizó el Coloquio Cervantino, de junio a septiembre, para festejar un año más de las representaciones de los entremeses en la Plaza de San Roque. Esto fue Antrospectiva. Retrocediendo pasos al lugar donde se genera la cultura. Continuamos.